Título: Bain Dining. Diseño: Luo Hiron, Zhou Ziguan. Producto: Plato inteligente. Este plato inteligente ha sido diseñado para facilitar la alimentación de personas con discapacidad visual, proporcionando una experiencia más accesible y autónoma. Su estructura incluye cuatro compartimentos diferenciados, cada uno identificado con números táctiles que corresponden a la disposición de un reloj, permitiendo al usuario ubicar los alimentos con precisión. Incorpora además botones sensibles al tacto y un sistema de anuncios de voz que informan sobre el contenido de cada sección. Estos anuncios pueden ser grabados y programados en el momento de servir la comida, de manera que, al presionar los botones, el usuario reciba la información correspondiente a cada compartimento en cualquier momento. Las superficies texturizadas ofrecen apoyo táctil adicional, contribuyendo a una mayor independencia durante la alimentación y optimizando la interacción con el plato de manera intuitiva y funcional.